Así que vamos a hablar rapidísimo. Estamos tratando de hacer conexión con Sebastián de Mendoza. El tema, desaparecidos en democracia y violencia de género. Hoy, a las 9 de la mañana, el Poder Judicial de Mendoza se inicia el juicio oral por la desaparición de Soledad Olivera. Así es una causa más, una desaparecida más en democracia, podríamos decir, a causa de la violencia de género. Soledad fue desaparecida en el 2011, aún no se sabe. 18 de noviembre del 2011. Así es. Salió hacia una finca en Mendoza después de haber mantenido una conversación por mensaje de texto con un señor, que ahora vamos a buscar bien el nombre, que es el dueño de la finca. Mariano Luque, así es, y nunca más volvió. Da la casualidad que Soledad, que después desaparece otra niña que está ligada a este mismo hombre, que es la hermana de su novia. Son dos personas que desaparecen ligadas a la misma persona. Seguimos teniendo casos de violencia de género en Argentina y de desaparecidos en democracia. Algo muy loco para un país que ya sabemos lo que nos pasó, ya sabemos lo que nos duele tener la herida abierta de 30.000 desaparecidos en la dictadura militar. Antes por cuestiones políticas, hoy ya empezamos a ligar estas desapariciones respecto a otras cosas. Una es la violencia de género, que no solamente nos deja desaparecidas, sino muertas todos los días. Ahí estamos escuchando a Javi, que está haciendo contacto con Sebastián de Giramundo TV, quien está en las puertas del Tribunal Superior de Justicia en la ciudad de Mendoza. Javi, bueno, todavía no estamos en contacto. Bueno, no, yo estaba tratando de ver acá un poquito cómo se habían desarrollado los hechos. Y cuenta que todo este tema también con el recordemos que la movilización con la consigna Ni Una Menos ha sumado distintas banderas de distintas organizaciones políticas y sociales, instituciones, sindicatos, y la participación de todos aquellos que piden por esta noble causa. Es un tema que a nosotros en toda la Argentina está siendo un flagelo interesante, porque bueno, estamos intentando cambiar también alguna manera de ver nuestras costumbres, y esto hace que la represión a veces sea demasiado fuerte. Es una personal. Bueno, estamos en comunicación con Sebastián, que nos va a contar un poquito cómo se están desarrollando los hechos para la ciudad de Mendoza, como dijimos antes, y está con Silvia. Sebastián, ¿nos escuchás? Te vengo, ¿no? Dos o tres minutos. Bien, Silvia, ¿cómo te va? Esto es radio en vivo. Sí, bueno, pero está bueno romper un poco el hielo cuando se trata de estos temas donde ustedes nos acompañan y pueden desarmar la maleja de todo esto que estamos viviendo. Lamentablemente no es el único caso en la Argentina, y chicas que han desaparecido desde hace muchísimos años y todavía no se sabe de su paradero. Así que bueno, esto sienta precedentes también, ¿no? Silvia, vos sos maestra de los hijos de Soledad. Yo soy la directora de la escuela. La directora de la escuela donde Soledad Olivera fue alumna, donde Johanna Chacón era alumna de séptimo grado en el momento que desapareció, y actualmente asisten a nuestra escuela los tres niños de Soledad. Bien, y cómo, contanos un poco cómo estás acompañando este proceso, por qué estás siendo parte de lo que es esta movilización y estar hoy ahí en el Poder Judicial en Mendoza. Bueno, mira, esto se inicia desde la escuela porque el día que desaparece Johanna, que estaba cursando el séptimo grado, al día siguiente empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué hacemos, no? Las escuelas tenemos una representación social, creo que debemos ejercer esa representación social, defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como dice la ley 26.061, que es la de protección integral de derechos. Y bueno, como funcionarias públicas y como seres humanos y como mujeres no podemos permitir que esto pase. Y a partir de ese momento empezamos a movilizarnos y a hacer diferentes actividades, actos, marchas, movilizaciones, panfleteadas. Bueno, hasta llegar a esta instancia, el juicio oral y público por la desaparición de Soledad. Y bueno, y acá estamos acompañando, no hemos podido entrar, algunas se han quedado a propósito afuera. En mi caso, como estoy citada como testigo, el testigo no puedo ingresar en el momento que atestigüe. El día que atestigüe ya después puedo escuchar, participar del juicio. Y el acompañamiento ha sido, ya te digo, una construcción social colectiva acompañada por organizaciones de mujeres que se nos han ido sumando, representantes mujeres, representantes de algunos partidos políticos también nos han acompañado. Y bueno, son 3 años de lucha. Ya que el mes próximo se van a cumplir 3 años de la desaparición de nuestra niña, de Johanna, y esperamos que este juicio oral arroje la verdad, ¿no?, sobre qué pasó con Soledad. Bien, Silvia, ¿cómo es la recepción de la sociedad de la ciudad de Mendoza frente a estas movilizaciones, frente a estas peticiones en la justicia? ¿Participa, rechaza, acompaña, se intriga, pregunta, se acerca? ¿Cómo reacciona la sociedad frente a estas movilizaciones? Mira, es como un acompañamiento tácito, diría yo, porque individualmente nos felicitan, nos apoyan, nos preguntan, pero a los que participan generalmente es las personas militantes por diferentes temas las que se acercan y apoyan, acompañan y se comprometen. La población en general en la provincia de Mendoza bastante conservadora y reacia a participar de todo esto, pero en ningún momento hemos tenido rechazo, para nada, al revés, el apoyo se siente. Así que bueno, esto también da fuerza, ¿no?, para seguir. Bien, Silvia, y otra cosa, porque me quedaba pensando en tu situación, ¿no? Vos como directora de una escuela, acompañando un proceso y incitando a una toma de conciencia con respecto a lo que es la lucha de género y en contra de la violencia que estamos sufriendo en Argentina. Y me ponía a pensar y digo, ¿cuántas son las maestras o las directoras de escuelas a nivel país o en nuestra misma provincia de Córdoba que participan o que intentan trabajar desde la escuela con sus niños, con sus jóvenes, sobre estos temas? ¿Qué es lo que vos le podés transmitir en cuanto a esto al resto de las directoras para incentivar como una mayor participación desde la educación en estos temas? Y bueno, la educación es un derecho y sabemos que hay otros derechos que nosotros tenemos que ayudar a ejercer a nuestros niños y niñas, empezando a reconocer que tienen voz, que hay que escucharlos, que ellos nos cuentan sus problemas, que somos una instancia de participación, de convocatoria, de concientización sobre todo esto, que durante toda estos últimos años se han dictado leyes que tenemos que ejercer, tenemos que promover, y desde las escuelas se pueden hacer mil cosas, hay programas, hay proyectos que tienden a que todo esto se haga visible, se concretice, y tratar de desestructurarse, ¿no?, desde las escuelas. Ya basta de hablar de disciplina, hay que hablar de normas de convivencia, ya basta de tenerle miedo a los temas sobre la sexualidad, sino que convocar a las familias para que acompañen estos procesos y poder intercambiar, relacionarse con ellas, abrir las puertas de las escuelas. Esto no solamente tiene que estar en el discurso, tiene que estar en los hechos, y te puedo asegurar que es posible relacionarse con las familias, es posible involucrarse de sus problemáticas, hay que ser parte del contexto donde cada familia vive situaciones diferentes de derechos vulnerados y muchas veces se apoyan, en nuestro caso, se apoyan en la escuela para poder comentar, para poder, saben que es un lugar donde pueden recurrir cuando tienen una problemática que no pueden resolver, y tratamos de apoyar esos procesos. Y además la educación tiene que ver totalmente con lo social, ¿sí? Así es que, bueno, yo lo que puedo decir humildemente es que convoco a toda la docencia a que se ponga al frente de todas estas luchas, sobre todo teniendo en cuenta los derechos, como dije recién, de niños, niñas y adolescentes. Es nuestra obligación y es nuestro deber ejercerlo. Silvia, el colegio del que vos sos directora, ¿es un colegio público, privado, católico? No, es una escuela pública que tiene el nombre de Virgen del Rosario, viste, como tantas escuelas públicas que vienen de otra época y tienen nombres que no son laicos exactamente, pero bueno, forman parte de la cultura del lugar y eso creo que es respetable, más allá de que uno coincida o no coincida con que debería llevar ese nombre. Claro, la ciudadanía de los ciudadanos de Mendoza, o sea, la cultura mendocina es bastante conservadora. ¿Cómo lo vive? Bastante conservadora, sí. Además, bueno, viste que tenemos este festejo del patrón Santiago, que si tiembla, que si no tiembla. Tenemos varias celebraciones con que, ya te digo, no, más allá de que se esté de acuerdo o no, se respetan porque son parte de la cultura del lugar, pero la escuela es laica, es una escuela pública donde no se ejerce ningún culto y no se incentiva ninguna práctica religiosa. Genial. Otra pregunta también que tiene mucho que ver con Mariano Luque. ¿Quién es Mariano Luque? Porque está bastante comprometido y da miedo cuando uno lee la crónica. Causa de privación ilegítima de la libertad. Esta carátula pretende ser cambiada hoy por homicidio, o sea, en este juicio que hoy se inicia. ¿Por qué digo homicidio y no femicidio? Porque la ley de femicidio es posterior a la desaparición de Soledad. Entonces, bueno, probablemente si se logra esta figura de homicidio, la pena sea distinta, porque por privación ilegítima de la libertad el máximo es 6 años. Y ya lleva cumplido 2 en la cárcel, más, bueno, por buen comportamiento, esta parte yo no la manejo, pero creo que estaríamos con una condena cumplida sin haber logrado el objetivo, que es encontrar el paradero de Soledad. Si en el caso de que estuviera muerta, poder hacer el duelo, poder transmitirle a esos niños con los que compartimos todos los días qué es lo que pasó con su mamá, ya que al principio, cuando desapareció, la sociedad, viste que condena esta desaparición de las mujeres en una primera instancia, pensando que se van con tipo que él abandonará a los hijos, y bueno, no es el caso de Soledad. Y además Mariano Luque mintió, porque en su primera declaración dijo que no la conocía, cuando el día de la desaparición de Soledad hay más de 100 comunicaciones entre mensajes de texto y llamadas telefónicas entre Soledad y Mariano, y que finalizan en el momento en que Soledad se va de la casa y no vuelve. Esto es más que llamativo. Y fíjate que en las diferentes instancias judiciales mencionan el homicidio como posibilidad, o sea, creo que estamos esperando en esta semana que se cambie esa carátula y que, bueno, en algún momento podamos saber a través del juicio qué es lo que pasó con ella. Bien. Bueno, es bastante... ¿Hola? Sí, bastante claro el punto en el que nos encontramos en esta causa, ¿no es cierto? Bueno... yo no sé si tenés algo más que preguntarle, Dolo. No, más que, bueno, mandar fuerzas para que la lucha siga y que esperemos que este juicio pueda esclarecer lo que es una de todas las desapariciones y uno de todos los femicidios que suceden todos los días en Argentina. Te damos las gracias, Silvia, por haber estado con nosotros y contarnos un poco lo que está sucediendo ahí en Mendoza. Bueno, les agradezco a ustedes por la comunicación y bueno, sigamos adelante por Marita Brón, por María Cash, por Soledad, por Joana y por tantas otras desaparecidas que llevan más de una década su familia buscándola sin saber dónde está. Bien, bueno, esto fue la comunicación con la ciudad de Mendoza. Acá los chicos se me están riendo porque corté muy rápido el teléfono. Sí, a Lucre también la dejó sin saludar, ahora a Silvia, bueno. Tenemos un importante ansiedad. ¿Pero Silvia la había saludado? Claro, sí. Por lo menos hay que saludarlo al aire. Claro. Al amigo, compañero Sebastián, que recién me preguntaban incluso que cómo se llamaba, porque casi nadie conoce su nombre, porque es muy conocido por Cuervo, por su afición al Club San Lorenzo. Pobre, bueno, es muy fanático. Así que bueno, le mandamos un saludo a Sebastián y también contamos que los compañeros de Radio La Pujante también estaban haciendo una transmisión. Es una radio comunitaria de La Valle. También estaban haciendo una transmisión desde la puerta del juicio para que también el pueblo de La Valle y el pueblo de Mendoza conociera lo que estaba sucediendo. Y seguramente Sebastián estaba haciendo también seguramente algún video para Giramundo TV, que es la TV comunitaria de Mendoza. De todas formas, segurísimamente vamos a tener muchísima más información en los enredandos posteriores con este tema que recién comienza y que es sumamente llamativo. Y nos interesa demasiado porque también va a generar algo de jurisprudencia con respecto a esto, de causas que se cometieron antes de la ley de femicidio, a ver si algún juez se anima y levanta las condenas para estos casos que claramente son femicidios, pero están avalados por el momento histórico en el que se dieron los hechos. Sí, y coincido con lo que decían ustedes, qué duro que es no la realidad, sabiendo también que no es un caso aislado, sino hay muchos casos a lo largo del país, a lo largo de toda nuestra Latinoamérica, del mundo, podemos decir también, pero digo, es muy duro, ¿no? Incluso recién veía qué tema musical poner cuando termina la entrevista y no, como que cuesta también cambiar de clima porque, bueno, la realidad muchas veces es como más dura de lo que uno cree. Por más que la conoce, sabe lo que sucede, es duro, digo, en el momento como nos intercepta por ahí la voz de alguien tan cercano. Y me pareció muy interesante esto, ¿no? Que una persona ligada a una institución muy importante en nuestra sociedad como la escuela esté acompañando, bueno, no solo a los familiares, sino a sus propios a niños, digamos. Sí, yo creo que respecto a eso, sí, creo que nos sorprende. Y no sé si está tan bueno que nos sorprenda, porque en algún punto creo que la escuela es como el primer contacto que tenemos nosotros como niños y como adolescentes para empezar a entender la realidad en la que vivimos. Festejo que esta directora esté en este lugar. Creo también que hay un montón de otras directoras a lo largo y a lo ancho del país que están en el mismo camino, que no siempre tienen un espacio para contar lo que están haciendo o cuál es su aporte, digamos, desde la escuela, como también creo que hay un montón de otras directoras que no hacen el mismo aporte y que siguen colaborando con una educación que desinforma y que no forma a los jóvenes. Pero bueno, también me alienta y me da esperanza saber que existe una Silvia y que deben haber muchas más Silvias haciendo un montón de cosas desde la educación para los jóvenes y con los niños. Sí, y de cada lugar del que pertenecemos nosotros también y las personas que nos están escuchando, desde cada lugar, desde cada trabajo, desde cada posición social, también ser voceros de esto. Y con respecto a lo que vos decías de cómo seguir, a mí personalmente me parece que enarbolar la bandera de la justicia, más allá de que coincido o no con la justicia y valga la redundancia, enarbolar la bandera de la justicia significa también seguir viviendo con alegría con alegría para que esto no se calle, porque ellos... O no sea un hecho normal, digo, que no nos acostumbremos. No, ahí. Claro, claro. Principalmente que no nos acostumbremos, pero la alegría que ellos y que esta gente que desaparece pierde, nosotros no perderla, porque una de las maneras que tienen para doblegar a un pueblo es sacarle la alegría, la educación, la salud y bueno, y todo eso. Bueno, nos vamos a un tema musical. Fue largo el disco. No, pero me parece que es interesante también este diálogo que tenemos entre vidrios. Y también le vamos a mandar de paso un saludo, que estamos hablando de la docencia y de todo lo que conlleva esto. Le vamos a mandar un saludo a la persona que está acompañándonos en la casa, ya que Radio Comunitaria de la Quinta Pata está dentro de la Biblioteca Popular Julio Cortázar, en el último cuartito de la biblioteca, y justo adelante, en la parte de la biblioteca, ¿quién está? Anita. Está Ana, que ha tenido una también carrera docente, ya es jubilada, y ahora se dedica a hacer un programa de radio, a disfrutar la vida, a conocer, y de paso también a pensar la educación de otra forma, ¿no? Porque es seguir estando en espacios sociales. Sí, sí, sí, y a participar principalmente, y estar abierta siempre a un montón de nuevos discursos y de nuevas cosas que va intercambiando con nosotros. Y a los cumpas que no están físicamente acá, porque están con la UNI. Porque es lunes a la mañana. Porque es lunes a la mañana, y porque pero están presentes con mensajitos, con... Sí, demás, sí, le mandamos un saludo también. A Luli y a Gastón, que son parte... Accionistas. Bueno, nos vamos a un temita musical, no los cansamos más, sí. Gente. ¿Cómo cansar? Es parte de contarles. Vamos. Música, por favor. ¿Cómo echarte flores si eres tu jardín con esos olores? Me siento morir. Oh,